La creadora de este método que revoluciona al mundo. San Juan, 21 y 22 de abril. Seminario Activación Interna de la Glándula Pineal. Vivir sin estrés. Fortalecer el sistema inmunológico. Mantener estados de felicidad y armonía. Son algunos beneficios. Ponte en acción y crea la vida que siempre soñaste. 21 y 22 de abril. Seminario Activación Interna de la Glándula Pineal. Informes en www.accionpineal.com. Teléfono 264-587-5475. Bien, aquí estamos, esto es Seres de Luz, hasta la una de la tarde, bendecido sábado. Está todavía como fresquito, ya vamos a observar cuánto hace de temperatura. Un día intenso en el que con mayor razón hablar de creación. Digo intenso porque no hago hincapié en las cosas que son negativas nunca, jamás. Solo que desde la creación quiero que todos apuntemos enviando luz, rezando, creando, cada uno como mejor lo sienta, a los países en conflictos. Es un día interesante para poder ponernos las pilas desde ese punto y bueno, van a sentir que al entregar amor y empezar una creación bonita, luego nos conectamos con lo nuestro, que así es, nuestros propios proyectos, de otra manera, con nuestras cosas, ¿sí? Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Han sido presentados, así es que ya todo lo que íbamos a hablar en privado, que empezamos así como de a poquito y no paramos más, porque qué lindo es crear lo que uno quiere. Y es maravilloso, es maravilloso. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Por favor. Queridos amigos, amigos de todos ya. Sí. La verdad que sí, y descubrir el poder que nosotros tenemos para crear y desde dónde podemos crear, eso es muy importante también. Y bueno, y aquí estamos creando minuto a minuto, segundo a segundo, y en esta oportunidad creando un nuevo seminario acá en San Juan, Seminario de Activación de la Glándula Pineal. Y feliz, feliz de la vida de poder transmitir este método que la verdad que ha revolucionado y está revolucionando el mundo, la gente. Lo veo a cada paso que doy, con cada persona que me encuentro. La verdad que mucha satisfacción, porque además en lo interno, en lo propio. En mi experiencia, cambiando vida, cambiándola. En esto que vos llegabas, estaba interactuando con los oyentes y hay algo que me pasa, por ahí muchos no los hago públicos porque la audiencia se permite, yo agradecida, de compartir por ahí vivencias que tienen fuertes. Hay muchos que dicen, no estoy pasando un buen momento, me pasó tal o cual cosa. Entonces yo, con todo respeto, obviamente eso no lo voy a compartir al aire. Sí, me moviliza porque quien escucha la radio, quien escucha Seres de Luz, está abierta a un cambio. Abierto a un cambio. Está en plena búsqueda y está con una luz inmensa de esperanza de que se puede. Por ahí no sabe por dónde. Por eso llega al programa como para ver para dónde ir. Entonces aparece una terapia, aparece otra, aparece otra cosa, un terapeuta. Y por algo, ahí va. Sin duda que la gente busca. ¿Sí? Todos buscamos. Todos buscamos. Estamos en permanente búsqueda. Y sintoniza en el doble sentido la radio, porque sintoniza primero con la frecuencia 101.5 y después con la frecuencia interna. Exacto. Entonces sintoniza con estas informaciones, sintoniza con estas nuevas herramientas. Sin duda, porque esta búsqueda lo va llevando al encuentro primero con uno mismo y después con la perfección. Sí. Entonces estamos en esa permanente búsqueda y por suerte tenemos estos programas, esta gente de luz que nos aporta gran, gran luz a esta búsqueda. Yo los felicito realmente. Y también tengo que contarte algo muy, muy importante. Se acercan eventos muy importantes para Argentina con respecto a lo que nosotros difundimos, que es el método de activación de la glándula pineal. Sí. Tenemos la suerte que después de 5 años viene a Argentina la creadora del método, Fresia Castro. Es una maravilla, una verdadera bendición. Para nosotros es una bendición, para todos también, una gran noticia. Y como fuiste una de las privilegiadas en poder hacerle una nota a Fresia hace algún tiempo, que la verdad que ella feliz de poder hacerlo, ya no daba notas hacía mucho tiempo. Fue como, esa fue una creación. Sí, totalmente. Pero surgió de una charla interna y que así de la nada decirte, vamos, que me encantaría, haceme realidad el sueño. Sí. Y fue así como que al otro día me estabas confirmando que se daba para el otro sábado y increíble, rapidísimo, sí. Sin ningún obstáculo, la entrevista salió perfecta. Tuvimos como una hora al aire. Sí, que podríamos haber estado 2 días seguidos hablando con Fresia. Sí. Ella quedó muy, muy conforme, pero no solo eso, sino que conforme con lo que se dio, porque ella pudo transmitir verdaderamente lo que ella quería decir. Fue muy importante. Y en esta oportunidad, dado el evento, le pedimos a Fresia, yo hablé con Fresia hace unos días, a ver si podía darnos una nota nuevamente. Pero en esta oportunidad, ella viene a Argentina, a la Feria del Libro, a presentar su nuevo libro, a presentarlo a nivel mundial, porque es la presentación a nivel mundial acá en Argentina. Qué bueno. El libro se llama Más allá del cielo, y lo edita la editorial Kier. Y además, vamos a aprovechar que es fin de semana largo y la organización Juan Pablo Caivano y Federico Caivano, que son los instructores, le pidieron que dé uno de los talleres más avanzados del método. Qué que bueno. Es el taller de regeneración. Bien. Entonces ella tiene que hacer una preparación muy importante, muy interna, por eso no da notas. Ella está, digamos, en este momento en esa preparación para estos eventos y bueno, mandó saludos. Qué bonito. Mandó saludos para Silvia, para Ale. Y hablábamos en privado, se acuerda de nuestros nombres. Totalmente. O sea, es admirable, Fresia, de verdad, porque, a ver, desde el principio del programa estamos hablando de que todo lo que hagamos sea con responsabilidad. Y en eso Fresia nos da un ejemplazo. Totalmente. Ella, antes de lograr toda esta información que bajó para luego compartir, que en realidad son muchas. Uno de los seminarios es este, el de la activación de la glándula pineal. Pero ¿qué hizo? Ella se fue al desierto en plena y absoluta soledad. Totalmente. Yo cuando veía imágenes, cuando me tocó a mí hacer el seminario, cuando sentí, no es que me tocó, no es que me dijeron vení a hacerlo, no, cuando yo sintonizaste sentí con el seminario en esa oportunidad. Hace unos cuantos años, y veía imágenes de dónde ella estuvo, dije, qué fuerte, o sea, es responsabilidad y es conexión total. Y estuvo 10 años viviendo de forma permanente, en el desierto de Atacama, nada más y nada menos. Con la, no se fue una semana ni dos, 10 años. Con las culturas atacameñas, en donde ella, bueno, mediante su experiencia, recupera esta información y la hace un método. Claro. Y después de 7 años más estuvo yendo y viniendo, ¿no?, al desierto, y ahí comenzó la gran expansión. Hoy en día estos seminarios se dan en Europa, en Oceanía, bueno, en todos los continentes. América irradiado desde América, ¿no? Uh-huh. Esto es un método que se creó acá en América. Pero hoy en día, todos los fines de semana se dan seminarios en todo el mundo. Uh-huh. Entonces, podemos decir que hay una tremenda cantidad de pinealistas, que les llamamos nosotros a las personas que hicieron el seminario, que estamos en la misma sintonía. Exacto. Y creando, ¿no? Creando esta nueva frecuencia. Es así, tal cual. Bueno, y te quería decir que mandó saludos también la directora de la organización, Francisca Munita, la Pancha, para nosotros. Uh-huh. Ella mandó un saludo para todos los pinealistas de San Juan. Qué dado bien. Que, bueno, Fresia no podía darnos la entrevista, están con muchos temas de organización. Sí, sí, sí. Nos mandó un saludo muy afectuoso y una invitación también para todos los pinealistas de San Juan y de Argentina en general. Sí, es que vamos a poner ese saludo al aire ahora para agradecerle a la querida Pancha. Yo no la conozco, es la pero Pancha. Es la Pancha. No hay forma de no de conocerla de otra forma. De otra manera. Pues si Francisca, ¿quién es Francisca? Aparte le siento, no sé si es idea mía, una voz re parecida a Fresia también. Ella, hablan igual las chilenas, hablan de bonito, chilenas. El idioma chileno es muy particular. Me encanta esa tonadita hermosa. Así es que gracias, Pancha. Ahí la escuchamos. Hola amigos, queridos pinelistas de San Juan, Argentina. ¿Cómo están? Soy Francisca Munita, directora de la organización Fresia Castro en Chile y representante de Fresia en sus actividades en América. Estoy muy feliz de hacerle esta invitación para el 29 y 30 de abril en Buenos Aires, donde Fresia impartirá un taller, uno de los más avanzados y potentes, que se llama Regeneración, donde entregará mucha información y por sobre todo mucha práctica, amigos, que es lo que más queremos nosotros, práctica, muchos ejercicios nuevos. Activaremos nuestro centro pineal pituitario, nuestro centro cerebeloso, nuestro centro laríngeo y nuestro centro cardíaco. Todo esto, más otros, para lo más importante, que es bajar nuestro cuerpo de luz, nuestro ser original, nuestro ser real. Es muy profundo y poderoso este ejercicio, amigos. Se los recomiendo, pero de todo corazón, vayan, asistan. Nos encontramos el 29 y 30 de abril. Un abrazo y la luz a todos. Gracias. Chao. Gracias, qué bonito saludo. Y qué bien que dejó en claro lo que viene, ¿verdad? Qué bien que lo expresó, claro que sí. El taller de regeneración, como te decía, es uno de los más potentes y profundos. Y lo dicta directamente Fresia, o sea, directamente ella es la que dicta el taller. No así los seminarios. Uno de los requisitos para hacer este taller es haber hecho el seminario primero. El seminario, que en eso nos detenemos, porque después de escuchar esto y de todo lo que estamos hablando y que Fresia va a estar en la Argentina, habrá muchos que dicen, ¡qué bueno! Más si van a estar en Buenos Aires, que lo quiero hacer, pero la condición es tener el seminario. Sin duda que principalmente es haber hecho el seminario y todavía estamos a tiempo. Tenemos la suerte, para San Juan, que nunca es casualidad, de que el último seminario que se va a dictar antes de la llegada de Fresia a Argentina va a ser acá, en San Juan, 21 y 22 de abril. Tenemos ese inmenso placer y te cuento, tenemos inscriptos de Formosa, de Córdoba, de San Luis, de Buenos Aires. ¿Qué tal? Claro, porque hay muchos que quieren estar con Fresia y como es la condición, sin dudas que vendrán de todos lados. Siempre hay tiempo y la gente movilizada, ¿no?, por todo esto dice, bueno, ¿dónde hay seminario? Me organizo y muchos me llamaron para decirme, bueno, como sea, vamos a San Juan. Ya tienen su alojamiento, algunos ya consiguieron familiares, amigos. De alguna manera. Gente muy maravillosa. Me ha tocado hablar con personas que dicen, bueno, pero miren, a ver, las dudas, yo tengo dudas, quiero saber un poco más. Hemos pasado horas hablando de esto, porque la gente sabe que es un método, porque se publica mucho, sabe que la glándula pineal existe, algunos no sabían, me ha tocado hablar con siempre gente. Siempre hay gente que tiene incógnitas, de hecho, la verdad es que cuando me toca charlar con alguien, siempre me preguntan, ay, ¿vos qué lo hiciste? Decime cómo es. Yo cuento desde mi experiencia, pero bueno, me gusta siempre que seas vos quien responda, así que paso el número de Julio. Y yo arranqué hoy el programa, inclusive en algún momento decía en el mensajero el tema de las consultas, 2644-862419, me dice Ale que ya empezaron a llegar consultas, así es que escuchamos. Hola, buenos días, estoy escuchando la radio, mi nombre es Antonella. No sabía que acá en la provincia de San Juan se hace la activación de la glándula pineal. Julio, tu nombre, ¿verdad? ¿Me podrías decir, por favor, cuáles son los beneficios que tiene en sí misma la activación de la glándula pineal en nosotros? Muchísimas gracias. Justo ahí íbamos, ¿no? Ahí vamos. Ahí estábamos, sí. Yo podría compartir que los beneficios a nivel biológico, porque este es un órgano, la glándula pineal, junto con el cuerpo pituitario, son órganos biológicos que al activar este programa comienzan a generar hormonas. Uh-huh. La melatonina, la pinolina, dopamina, DMT, comienza, ¿no?, con esta activación comienza a generar nuevamente un caudal de hormonas que son altamente beneficiosas, por ejemplo, en fortalecer nuestro sistema inmunológico, en la regeneración celular, en la prevención del envejecimiento, porque combate los radicales libres, uh-huh, que son, y eso son los antioxidantes, digamos. Entonces, por ende, combate el envejecimiento. Y la gente dice, pero esto tiene que ver, podemos ver, nos vemos mejor, divino. Las chicas se ven 10, 20 años más jóvenes, pero no solo verse, sino que es sentirse. Eso es lo importante. Que va más allá. Te podés ver bien, pero por dentro tenés, ¿viste ese dicho? La procesión va por dentro. Exactamente. Que bueno, acá no sucede. Esta activación combate los niveles de estrés hoy en día tan mencionados y tan de moda, estrés. Mejora nuestra calidad de vida, altamente. Esto realmente nos hace sentir como un estado de plenitud y felicidad que no tenemos idea muy bien por qué. O sea, ¿por qué me siento así tan bien? Tiene que ver con una cuestión hormonal y tiene que ver con haber encendido un programa de alta frecuencia. Si hay algo que me quedó clarísimo del querido Juan Pablo, es porque al activar la glándula es recordar. Exactamente. Es el recordar para qué vinimos. Es entonces al recordar y estar en este planeta hermoso, que a veces decís, ay, eso que dura la vida no me va. Exacto. Ya no va más, ya no resonás con palabras que no van. Y es recordar que no hay víctimas ni victimarios. Exacto. Que todo es creación en permanente manifestación. Y que por ende cada uno puede elegir qué crear, porque primero recuerda cuál es el origen de la creación. Yeah. Este método nos lleva directamente a eso. Por eso, como nos movemos dentro de resultados, los resultados son modificables. Entonces comprendemos desde dónde modificamos esos resultados. Exacto. 2644-862419, mensajes de voz en el aire de Pop 101.5, 2644-862419. Hola, buenos días, acá en el auto escuchando la radio, muy bonito el programa. Quisiera saber si este método tiene algo que ver con el poder mental, con los pensamientos, con la meditación, con el control mental, más que nada. Muchas gracias. Buena pregunta. Sí, sí. Muy buena pregunta. Y tengo ¿Me van a dormir? Fue una duda mía antes de hacerlo. Che, ¿me van a dormir para hacer esto? ¿Cómo es? ¿Y después qué va después? Este método es muy revolucionario y Fresia vino a revolucionar con él porque trabaja directamente con órdenes creativas, no con meditación. Uh-huh. Y además, trabaja con el poder creador del sentimiento. El sentimiento y el voltaje del sentimiento es el que crea, no el pensamiento. Bien. Por eso revolucionó todo. En una cultura donde se creía que podíamos manejar todo desde la mente, es cierto que todo era y pasaba por nuestros pensamientos, y que yo creía que si yo me levanto pensando en positivo voy a estar positivo todo el día, y me doy cuenta que pongo el primer pie en el suelo y ya no estoy tan positivo. Claro. Porque no siento en positivo. Exacto. Entonces, al reconectar y recordar, lo que uno hace es modificarlo desde ahí, desde el sentimiento. Y que se ponga, a ver, en la misma frecuencia el sentir con el pensar. Exactamente, porque después del sentimiento sí lo llevamos al pensamiento. Y ahí es donde empiezan a modificarse los resultados, es a donde empezamos a ver los cambios. Entonces, sí, ¿por qué ya no pienso? No estoy tan chinchudo, porque ya no me molesta lo que me molestaba. Y porque cambió algo en el sentimiento, porque dejamos entrar un voltaje superior. Cambiamos la frecuencia. Cambiamos la frecuencia. Que esa es otra cosa importante que pasa después de la activación de la glándula. Entrar en la frecuencia del amor. Entonces, es alta. y es fácil darnos cuenta cuando bajamos la vibración. Totalmente, nos ponemos muy perceptivos con nosotros mismos. Con nosotros mismos, ni siquiera, a ver, no estamos hablando del otro, que también, obvio, lo percibís, pero es el hecho de ser consciente, ay, me estoy poniendo irascible, es porque bajé la vibración. Exactamente, y nos damos cuenta de que al elevar esta frecuencia, al reconectar a un voltaje superior, que es nada más y nada menos que el voltaje del origen. Exacto. Que entra por nuestra glándula pineal, entonces ahí empezamos a ver resultados inmediatamente. Ahí es cuando, como yo lo grafico, se corre la venda de los ojos. Exactamente. Corre la venda de los ojos y vemos todo como es. Exactamente. No quiero decir la palabra realidad, pero como es. Más mensajes aquí en el 264-486-2419. Buenos días, soy Graciela y estoy escuchando el programa y escucho que hablan de la activación pineal. Parece muy interesante, por lo que dicen es un método. Quisiera saber hace cuánto que se emplea esto y ¿cuándo se descubrió? ¿Quién lo descubrió? Muchas gracias. Buenos días. Y siempre hay oyentes que por ahí se enteran así, ¿no? Y maravilloso, gracias al programa. Así exactamente. Es que... Y la verdad que hace 27 años que, como decíamos, Frecia nos regaló esta recopilación y esta experiencia. Hace 27 años que este método ya... se entrega en todo el mundo, como decíamos. Frecia Castro, que es una periodista como vos. Ah, sí. Es ella periodista científica, ella trabajó muchos años en radio, en diarios muy importantes. Ella actualmente tiene un programa de radio. Sí, los días martes. Los días martes a las 20 horas en el Facebook de la organización Frecia Castro lo pueden escuchar. Nos llega más directo acá para San Juan. Así que bueno, Frecia, 27 años. Que entrega el método y que da vueltas por todo el mundo. Bien, ahí está el resumen. Pero hay más preguntas. Qué bueno que la gente quiera saber más y sobre todo sacarse las dudas, que es a lo que apuntaba, al 2644-86-2419. Muy buenos días, mi nombre es Mónica Moreira. Quisiera saber si todos tenemos esa glándula. De ser así, si hay límite de edad para despertarla y una vez despierta... ¿Cómo me ayudaría a conectar con mi interior, conmigo misma? ¿Cómo es? ¿Qué me aportaría hacer el taller que ofrecen? Gracias. Bueno, todos, absolutamente todos, tenemos la glándula pineal que está ubicada exactamente en el centro de nuestro cerebro. Esta glándula es el único órgano del cerebro que no está espejado. Uh-huh. Y junto con el cuerpo pituitario... forman la triangulación pineal pituitaria. Habla de los beneficios, ya hablamos. ¿Qué te aportaría para tu vida? Y en este punto a mí me encantaría que la gente pudiera expresar su testimonio en esto. Uh-huh. Nosotros podemos contar el nuestro, pero bueno, yo te puedo decir que hablando con la gente, esto ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Por eso cada vez más hay gente que toma el seminario. Totalmente, totalmente. Hay acá personas que han mejorado esto es uno de los grandes beneficios, las relaciones interpersonales, las decisiones más asertivas, el poder creativo. Uh-huh. Esto estimula directamente la creatividad. Esto realmente, los beneficios en cuanto a la familia, el trabajo, los amigos, la economía, por qué no decirlo, por que supuesto. Es todo un tema. Es ahí donde uno empieza a ver resultados. Además de hablar de la salud también. Uh-huh. Testimonios muy importantes de gente que ha curado sus enfermedades y enfermedades terminales en algunos casos. Sí, conozco, de verdad que sí. Conozco mucha gente. Sí, sí, sí, tal cual. Que se puede lograr justamente con lo que vos vivís y recibís, como que aprendés a hacerlo para hacer la creación. Exactamente. De verdad que sí. Bueno, pero hay más consultas, ¿sí? hay más, al 264-486-2419. Estamos con Julio Vargas de justamente accionpineal.com. Pueden buscar más info por allí y la gente que escucha se expresa. Hola, soy Sandra de Caucete y estoy escuchando el programa. Me parece muy interesante lo de la activación de la glándula pineal, pero tengo una pregunta. Mi pregunta es, ¿en qué consiste el cambio que se produciría en mi vida activando la glándula pineal? Yo me pregunto, a ver, ¿puedo llegar a resolver mis problemas con armonía, con mayor tranquilidad? ¿Puedo llegar a lograr el equilibrio, que es tan difícil en mi vida? ¿Puedo alcanzar la felicidad activando la glándula pineal? Esa es mi gran pregunta. Gracias. Bueno, un poco lo que hablábamos. Qué lindo Caucete. Sí, y qué justo que es lo que estábamos hablando en este momento. Sí. Sin dudas lo puede haber mandado unos minutitos antes, sí, del bloque. Entonces, pero es eso, sentir esa sensación de paz y felicidad y no saber por qué. Y que tiene que ver con una plenitud. Y eso es como estar centrado. Digamos, como tener el campo emocional quieto y decir, estoy centrado, estoy en mi centro. Y tiene mucho que ver con algo que se trabaja en el método, que es el poder de la atención. Bien. Ya le quitamos atención a los problemas, a las cosas negativas, pero no porque quiero quitar atención, sino porque no sintonizo con eso. No sintonizo con los problemas, con las malas noticias. Mucha gente nos cuenta que deja de ver, uh-huh, por ejemplo, los noticieros. Sí. Deja de ver televisión. Y solamente escuchan el programa de la Silvia. O sea, porque por ejemplo, comenzás a sintonizar con eso. Sí, sí, sí, sí. Entonces uno ya directamente empieza a modificar por dentro. Entonces cuando uno modifica eso, directamente empieza a sintonizar con eventos de alta frecuencia. Que no quiere decir que me dejen de, por ejemplo, preocupar los problemas o como los que estamos viviendo hoy en día. Que son intensos. Todos estos problemas a nivel mundial. No es que a mí no me importa el otro. Simplemente yo sé dónde poner mi atención para que eso no me afecte, no cargue la malla de una forma negativa, uh-huh, y yo siga potenciando ese problema. Tal cual. Lo mejor que puedo hacer para poder enviar luz es vivir mi día a pleno, ser feliz, quitarle la atención a eso, disfrutar la vida, disfrutar de que respiro, por ejemplo. Tal cual. Del día, del sol, y pensarlos, pensar a esa gente, pensar a estas situaciones, ni pensarlos. Uh-huh. En realidad es no pensarlos. No pensar. En realidad es yo poner mi atención donde tiene que estar y, uh-huh, sintonizar con eventos de alta frecuencia. Es lo mejor que podemos hacer. Y desde ahí nosotros vamos a sentir que sí, de verdad, somos felices. Porque en el origen somos felices. Y por ejemplo, ahora con estos países en conflicto, imaginarlos llenos de flores, es empezar a crear desde otro punto. Creamos, ¿sí?, en lo invisible. Sí. Los creamos en lo invisible, bendecidos. Exacto. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Como te digo, sintonizamos con eso, al elevar nuestra frecuencia, entonces simplemente resultados en la vida de uno y todo cambia, porque cambio yo adentro. Es así. Hola, bueno, mi consulta era la siguiente, con el tema de la glándula pineal, ¿no? Es algo de la meditación, porque yo he ido alguna vez a yoga y nos han hablado de un tercer ojo y creo que tenía entendido que era eso de la glándula pineal. Lo hacen a través de meditación y ¿qué se logra? Estaría bueno saber. Bueno, el tercer ojo. El tercer ojo. famoso por ese nombre. Sí. La glándula pineal es, como decíamos, un órgano físico y junto con el cuerpo pituitario forman esta triangulación pituitaria que sí se conoce como el tercer ojo. Uh-huh. En el oriente, como el centro Jasna, o en América, el centro Cocha, y tiene que ver con un centro energético. A nivel biológico, a nivel físico, en el campo físico, es una glándula, un órgano. A nivel energético, es un centro energético por uh-huh. donde ingresa el fluido que viene del origen. Uh-huh. Lo podríamos decir así. Maravilloso. Bien, ahí está, creo que con eso quedó clarísimo, ¿sí? Hola, buen día para todos los oyentes. Yo soy Dora. Hice el seminario y realmente me brindó herramientas para poder afrontar cada momento de la vida parada desde otro lugar, de un lugar de amor, de paz. Y realmente es increíble, pero en cada uno de nosotros tenemos estas herramientas y estos conocimientos. Solo lo tenemos que descubrir. Cuando lo logramos hacer, nos empoderamos de tal forma que vibramos en una frecuencia que nos hace sentir feliz en cada momento de la vida. Así que para mí ha sido una experiencia maravillosa y agradezco a todos, y especialmente a Julio, que es incondicional con la glándula pineal, con todo lo que enseña, así que muy agradecida. Bien, qué linda, qué bonito como aporte para el cierre, porque la verdad que viene justo como para dejar claro que realmente, y se la siente hasta tranquila. Es hermosa, un ser maravilloso. Realmente que la palabra que ha usado es tal cual, es empoderarnos. Nos empoderamos de nosotros mismos a un voltaje superior. Por eso modificamos resultados. Yo creo que con todo esto, no hay más dudas, ¿eh? Vos, si tenés alguna, por supuesto, ahora destacamos tu número para que te llamen. Las inscripciones. Inscripciones. Algo muy importante. Hoy, a las 19 horas, vamos a estar inscribiendo en el Hotel América, donde Bien. Va a ser el seminario. Perfecto. De 19 a 21. El número de teléfono para mandarles toda la información que quieran. 155-875-475. Bien. Lo repito, 155-875-475. Perfecto. Si no, nuestra página www.accionpineal.com o la fanpage también de Acción Pineal, que ahí estamos permanentemente publicando novedades. Maravilloso. Yo inmensamente agradecida, Julio. Gracias a la audiencia por participar y dejar sus mensajes y no quedarse con la duda, que es lo peor que nos puede pasar. Tal cual. Quedarnos con algo allí, yo no pregunto porque nada, si preguntamos se responde y listo. Y listo, y para eso estamos, para eso doy mi celular, Bien. Para hablar con la gente, yo les llamo, no tengo ningún problema, conversamos, nos conocemos, después podemos encontrarnos en las inscripciones. Perfecto. No solo para que se vayan a inscribir, sino para saber un poco más. Un poco más. Gente que quizás se acerca, andaba por ahí, quiere saber. Entonces hoy a las 19. Hoy tenemos a las 19 horas y bueno, tenemos una semana más para poder inscribirnos y ya la semana próxima, 21 y 22, seminario acá en San Juan. Ay, justito. Aquí. Gracias, Julio. Muchas gracias a vos, Silvia. Como siempre, pura gratitud a este programa, a este espacio, a ustedes que son tan gentiles y tan amorosos. Nosotros agradecidos al cielo por todo lo que llega. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, Acción Pineal, busquen en internet, sáquense las dudas. Gracias, por supuesto, por ser parte a la gente toda de aquí, de Argentina, de Chile, por ser parte de Seres de Luz.